Bueno, no, quiero decirles lo siguiente. Esta presentación con esta solicitud que acaba de hacer el negro es de alguna manera el punto de partida. Porque creo que no existe la locución separada del resto de las cosas de la radio ni del resto de las cosas de la vida. Para mí es un todo en general. Y entonces a mí se me mezcla mucho la profesión con la vida en general, con mi relación con las otras personas, con mi capacidad de síntesis, con mi capacidad de comprensión, con mi curiosidad, entrar y ver que hay tres patitas en el cemento. Curiosidad que está mezclada con la percepción. Entonces digo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué les digo? Póngalo. No, no es así. Empiezo por la percepción. Estamos frente a un micrófono y somos de alguna manera intérpretes de algunas cuestiones. Estamos relatando cosas que han sucedido, estamos transmitiendo alguna información, estamos comentando una posición política determinada frente a un hecho determinado, pero si previamente a esto no percibimos, aquel que no percibe no tiene nada que contar. Y estamos reemplazando la percepción por la percepción vía terceros. Alguien percibió, nos contó, nosotros creemos haber entendido esa percepción y la transmitimos a través de un micrófono. También se puede hacer esto, pero requiere una gimnasia y requiere un oficio muy grande hacer esto, cumplir con esta cadena. Entonces, en principio, percibir uno. En principio, de alguna manera, rechazar percepciones ajenas. Digo rechazar entre comillas. No es que no las aceptemos, sino que en principio empezar a ejercitar la percepción. En general, si percibo, voy a tener después un trabajo mío interior automático. No necesito decir, bueno, ahora me voy a poner a elaborar la percepción. No, no es necesario. Simplemente percibir. Yo ahora estoy frente a un auditorio, estoy exponiendo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, tratando de usar bien la herramienta, que es el lenguaje, utilizando el volumen, quizá un pelito más del necesario para que aquel que está lejos me escuche, un pelito más de lo necesario. ¿Por qué? Porque también tengo que conseguir la atención de ustedes. Porque también tengo que conseguir la atención de ustedes. Bueno, hay un avance acá, ¿no? Conseguir la atención es esto también. Hay un lenguaje físico que se traduce en cualquier momento con cualquier sistema, en un teléfono. ¡La concha de tu madre! Le digo por teléfono. Y el tipo está percibiendo no solo la concha de tu madre, sino está percibiendo mi movimiento, mi castañeteo de dientes, mi odio profundo a través de dos hilos de cobre pedorros que no transmiten nada y que tienen una amplitud de frecuencia más o menos así. No hay ni agudo ni grave, son todos medio y encima medio comprimidos. Entonces, ¿qué digo? Percibo. Percibo. Primero percibo esas huellas, percibo el olor que hay acá, percibo, noto y digo, ¿qué es? ¿Es cetol? Porque conozco lo que es el cetol. ¿Y cómo conozco lo que es el cetol? Porque estoy curioso por cualquier cosa que se me cruce. Entonces, ya estoy hablando de la conducción de un programa. Soy curioso por cualquier cosa que se me cruce. Y no tengo ningún empacho en desconocer lo que desconozco. Y en reconocer lo que desconozco. Y en decir, mira, yo de eso la verdad no sé. ¿Cuántas veces me han venido a hacer un reportaje únicamente porque el medio famosito, un reportaje preguntándome cosas que yo ni siquiera he leído? Pero como a todo el mundo nos gusta estar, y como también piadosamente no nos gusta dejar en bolas al periodista que viene, uno inventa alguna pelotudez para contestar. Graso error. Hermano, perdóname, pero yo de ese tema no sé. Tema libre, la vaca. Entonces sí, yo me largo. ¿Cómo se hace un horno de barro? Porque el tipo me dijo, tema libre, la vaca. ¿Cómo se hace un horno de barro? Y paso a explicar detalladamente cómo construir un hermoso horno de barro. Porque él me habilitó a que yo busque en mi archivo algo que yo conozco, que yo sé. Ahora, si viene y me pregunta, ¿qué te parece a vos el tema de la explosión de esta nave que acaba de estallar en Estados Unidos, que no estaba tripulada, pero yo lo miro el tiempo y no tengo la más remota idea. No tengo nada que ver con eso. Preguntame otra cosa, lo ayudo al tipito. Soy un desordenado, o sea que no esperen un devenir en mi exposición. No soy un expositor, soy un desordenado. Voy percibiendo y también voy percibiendo algunas caras y eso, esa percepción es la que me ayuda a saber o a intuir a dónde tengo que ir. Entonces, se dan cuenta que no es únicamente, bueno, a ver, técnica 1 para la conducción de las pelotas. Las pelotas es una sumatoria muy grande de cosas, muy grande. Esa curiosidad desarrollada durante el tiempo, esa percepción, ese ejercicio de la percepción desarrollado durante el tiempo, hace que, sumado al conocimiento de la herramienta fundamental que es el lenguaje, no sé cuánto leen ustedes, no sé cuánto han leído desde chicos, pero hay una manera muy particular de incorporar lenguaje que es leyendo. Poco es lo que se está leyendo en líneas generales, por eso el lenguaje también se va reduciendo, no solamente por el WhatsApp. No solamente por el WhatsApp. Hay un empobrecimiento del lenguaje que por ahí a un conductor que está tratando de explicar alguna cosa se le complica cuando no encuentra el vocablo adecuado en el momento oportuno. Isa, vocablo adecuado, momento oportuno. Hay una relación temporoespacial ahí. Vocablo adecuado, momento oportuno. La palabra justa, que tiene que aparecer para definir rápidamente un concepto. Y no... Lo que quiero decir, bueno, ya cuando tenés que aclarar y decir lo que quiero decir es porque lo que dijiste antes no estuvo lo suficientemente claro. Claro, liso, llano. Claro, liso y llano no significa pobre. Claro, liso y llano significa haber usado las palabras adecuadas en el momento oportuno. Claro, liso, llano. No significa hacerme el berreta para que la gente me entienda. No significa decir que yo me tomé el ómnibus en tal parte y contar una historia cuando todo el mundo sabe que yo ando en auto y hace 400 años que no me subo un bondi. Entonces digo, no es necesario ponerse una máscara cuando lo que uno tiene es suficiente. Ahora, cuando lo que uno tiene no es suficiente, hay que reconocerlo y empezar a llenar esos huecos. Empezar a, con la percepción, con la comprensión, empezar a incorporar cosas. ¿Esto qué es? Esto de alguna manera es estudiar. Que no tiene que ver con un estudio sistemático, pero estudiar significa ir incorporando todo el puto tiempo alguna cosa. Yo creo que esto es lo esencial Después hay otras cosas que también son importantes, pero hay una relación que yo siempre insisto en ella, que es la relación contenido-continente. Contenido-continente. Fondo-figura. Contenido, ¿qué es lo que quiero decir? Continente, ¿cómo lo voy a decir? Tengo las papas, tengo las zanahorias, tengo el rabo, tengo las cebollas, tengo agua, tengo sal, pero si no tengo la olla, no hago ningún puchero. La olla esta es importante. Cada uno sabrá cuán importante es respecto al contenido. Hay gente que se caga en el continente y está todo el tiempo preocupada por los contenidos. Hay otros que están en el otro extremo, que únicamente tienen continente. Están preocupados por su gola, la articulación. Me chupa un huevo lo que están diciendo. No importa lo que están diciendo. No importa si hay un mensaje, si hay un contenido. Lo que importa es que todo esté floripondeado. Una buena cortina, una voz agradable, un tono interesante. Y no dijiste nada. Sí, te pasaste 5 minutos hablando de alguna cosa sin decir nada porque no tenés contenido. El conductor de un programa, en un punto determinado, debe conocer sus limitaciones. Vuelvo al principio. La limitación de contenido es muy importante. ¿Para qué estoy haciendo radio? ¿Para qué estoy frente a un micrófono? ¿Qué es lo que me lleva a estar frente a un micrófono? Porque loco, viste, ay, boludo, de una experiencia encima con unos amigos, alucinante, boludo, la pasamos bomba, tuvimos un mes hace, bueno, ¿habrá sido la experiencia alucinante para los oyentes? ¿O habrá sido una experiencia alucinante de verdad para los oyentes? Sí, poder creer lo que está escuchando. Mira, yo me escucho. ¿Habrá sido una experiencia alucinante también para los oyentes? ¿O habrá sido una experiencia alucinante también para los oyentes? La misma palabra. Lo único que hice fue cambiar la intención. Me di cuenta de que estaba cambiando la intención porque yo tenía que transmitir ese rulito. Ahí hay un punto. Que es la melodía, que es nuestra propia melodía, que es nuestra propia música para transmitir una idea. Fíjense que yo me pongo de costado, fíjense, mirá cómo disminuí el volumen de la voz, porque es como si te estuviese diciendo un secreto. Voy advirtiendo y percibiendo después que hago las cosas. ¿Se dan cuenta de eso? Hago una cosa y yo me doy cuenta de lo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque hay un espíritu curioso y analítico puesto al servicio de esto que estamos tratando de lograr. Entonces, cuando yo, inclusive, la boca se queda un poco más quieta, ya no hay tanta articulación, todo es más misterioso. Pero misterioso. Pero, por ello, inclusive, dentro de esa melodía aparece esto, que al principio puede ser una técnica, es como aprender a manejar. Primero está transpirando la adrenalina, poner que tengo que apretar acá, largar despacito porque si no la auto hace y se para. Entonces no, yo tengo, vamos de nuevo, entonces acelero un poquito, pongo la primera y ya despacito, voy soltando despacito y voy acelerando un poquito para que el motor no se pare. Mira, ya estoy, voy a poner segunda, pongo la segunda, bueno, aprendizaje, transpiro, que yo, toda la atención puesta en eso. Pasa el tiempo. Me acuerdo de mi vieja. Buena turra era esa vieja. Cuando se murió. Sí, y la relación con mi hermana. Uy, que me acuerdo de las pelotudas de esa concha. ¿Qué está pasando ahí? hay una internalización del uso de una herramienta que me permite. Miércoles 10 de la mañana, el negro que me manda todo tarde, como de costumbre, punto. Yo que soy medio obsesivo y me gusta tener las cosas mucho antes, el negro tira ahí. No se vuelva a pasar. Impresionante. 10 de la mañana. Yo me levanto temprano, preparo las cosas, tengo una iMac, tengo una MacBook, grabo acá, tengo una PC allá con el OptiCodec, y también en la PC tengo un grabador por las dudas, porque ya me pasó alguna vez de haber perdido un cacho de programa por no haber grabado, entonces grabo con la MacBook acá, en el Sound Booth. Y entonces tengo la iMac acá y tengo una vieja Macintosh que amo y que quiero mucho y que la compré en el año 95. 95, 2005, 2015, casi 20 años tiene, sigue funcionando. Y ahí tengo unas tiritas, los ruidos, cuando rompo un vidrio, cuando, viste, los jingles, las cosas, y yo voy disparando. A mí no me gusta la secuencia automatizada. Yo voy determinando en qué momento largo qué cosa. Por eso no la necesito. Entonces, de la herramienta vamos a hablar después. Pero no la necesito. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo, me construí una mesa medio así en derredor mío con un montón de pelotudeces, racks y qué sé yo. Grabadores viejos, un giradiscos, la colección de discos. Bueno. Eso está internalizado como el manejo. Por eso puedo hacer un programa de radio. Por eso puedo hablar de otra cosa. Por eso puedo bajar la cortina yo mismo o subirla yo mismo cuando estoy por terminar. O ¿qué es lo que sucede? Estoy por terminar un comentario determinado, ¿sí? Entonces, ya de por sí, no necesito estar pensándolo. Disparo con el potenciómetro abajo, pum, disparo la cortina, ya sé cómo voy a terminar. ¿Qué palabra final? Vamos. Esa automatización es la que me permite estar pensando en hacer un programa de radio. Si no, estaría transpirando todo el tiempo pensando, ¿y ahora qué disparo? ¿Cómo viene la cosa? Por esa razón, yo me preparo con un rato. Yo tengo que tener todo más o menos claro. Inclusive tener claro que si las máquinas se apagan, la radio continúa. Cagaste. Y tener claro esto, estoy haciendo radio. Yo empecé haciendo radio cuando no existían máquinas, que no se hacía radio antes. Si no tenías una PC, no existía la PC. Teníamos un operador. No existían las grabaciones. Muy pocas grabaciones había. Los jingles y los comerciales venían en un cosa que se llamaba acetato, que era un plato. Un disco de aluminio con acetato arriba y una máquina Westrex que hacía el corte del surco, cortaba el surco y entonces tenía lo mismo una, dos, tres, cuatro, cinco veces repetida. Por eso es la velocidad del operador para tirar en el giradisco que no paraba y agarrar y pum, poner la púa en la punta del surco para que ¡fua! Salgan en... Era una cosa increíble, increíble era eso. El laburo del operador, cuatro platos tenía y dos grabadores a cinta. Usaba la grabación a cinta, pero te digo, casi profesionalmente. Programa de radio con el viejo RCA X Z44. Un micrófono así, una cosa gigante, hermoso. Hacíamos el programa. El operador estaba todo el tiempo mirándote. Había algunos que eran impresionantes como laburaban, pero también era impresionante lo hierático, insensible, lejano e hijo de puta, porque tenía una cara como la de la esfinge de Tebas. Y era la esfinge de Tebas mirándote así durante 4 horas. Entonces vos tenías que entender cómo era el mecanismo y laburar de esa manera. Y el tipo, pero en una precisión, pa, tu, pu, pu, tu, no. No se llegaba a laburar a Radio Rivadavia en aquella época, sino eras un empleado de la NASA. A Ahí estaban los tipos que sabían laburar. Tenían un jefe de operadores, bueno, todo como corresponde. Pero todo era manual, digo. Hoy en día por ahí estamos dependiendo mucho de algunas herramientas. ¿Y qué pasa si la herramienta fracasa? ¿Tenemos resto? Mamma mía, no lo sé. ¿Cómo hago para retroceder 44 años en mi vida y volver a hacer radio como en el 70? Cuando yo también ya me acostumbré. De hecho, tengo toda esa parafernalia alrededor mío para que el programa salga vía streaming, vaya a una página, las radios lo puedan bajar o cualquiera lo pueda bajar. Paso al tema de herramienta. Dije que el lenguaje es una herramienta. Y quizás sea, a la luz de esto último que comenté recién, quizás sea una de las cosas más importantes. ¿Cómo expreso yo que se ha cortado todo y que lo único que sigue funcionando es el mic, un pre de la consola, el cablecito que va hasta el enlace microondas o lo que carajo tenga, hasta el transmisor y de ahí a la onda hertziana? Consulta para antes de que nos vayamos del otro. Cuando no te queda más nada, así como decís planteado vos, y la sapiencia de cada uno de saber si puede hacer eso. O sea, se me acaba de romper la compu. Yo desde la compu tiro las cortinas, el contenido en audio que tenga, de grabación, de lo que sea. Todo lo que me acompaña está desde la compu. Bien. Se trata de decidir, pero también se trata de prevenir. Pero estar atento también, porque aún en ese silencio y aún ante la valentía de querer afrontar ese silencio sin acompañamiento, digo, no, uno no tiene que tener un cierto registro de si puede mantener cierta atención o tensión. Por eso te digo que son, te digo que hay que conocerse uno mismo también. Hablé de las limitaciones de cada uno. Hablé del conocimiento de cada uno, que tiene que ver con la autopercepción. Yo tengo que saber hasta dónde doy. ¿Cuánto puedo estar zanateando yo frente a un micrófono solo, sin ningún tipo de apoyo? Yo no lo sé. ¿Tomábate? No, gracias. No, yo no lo sé. Pero puedo prevenirme conociéndome. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una pila de libros, tengo una pila de artículos, tengo una pila de algo, etc. Si sé tocar algún instrumento, tengo el instrumento al lado. Si no sé, no sé. No, eso no. Eso no. Entonces empieza a trabajarse, a trabajar uno la imaginación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo también decir, señoras y señores, se apagó todo. Tenemos un apagón analógico digital. Por lo tanto, vamos a suspender la transmisión ahora y ya se enterarán cuando su radio deje de hacer que hemos vuelto a la normalidad. Buenos días. Se fue. Eso es válido también. Pero claro. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo otra cosa que hacer. Y porque si hago alguna otra cosa, se produce una especie de empantanamiento, que es lo que dice el negro. ¿Cuánto tiempo puedo resistir yo frente a un micrófono sin ningún accesorio? Bueno, yo ahora, digamos, puedo estar 2 horas conversando así. Digo conversando porque miro a los ojos, por eso digo conversando. Puedo estar 2 horas repasando cosas. También podría dar una clase de radio por radio. O podría explicar cómo carajo se hace una quinta. O podría encarar el tema de la quinta desde el punto de vista de la economía hogareña. O podría pensar que escasean los alimentos, pero nos sobra la tierra. En el fondo de nuestra casa siempre hay. Ya estoy metido en un tema que me está salvando. Y de alguna manera estoy con un IVA, con un valor agregado. No estoy haciéndome el chistoso o contando cuentos o pasando el rato. Si no tengo más nada que hacer, más vale me despido. Pero eso es una decisión personal en base al autoconocimiento. Decisión personal. Ahora, Eso hablamos en un escenario catastrófico que en una radio donde nosotros, por ejemplo, estamos laburamos y la compu es algo fundamental, sí. Puede llegar a desaparecer y ahí entra el proceso de decisión, de descarte, de sí. Fijarse si uno puede hacerlo o no. Pero aún con las herramientas funcionando, yo creo que, no sé, nos pasa en las programaciones general, por ejemplo, de Grito, de los compañeros, bueno, no sé, que a veces dejamos todo apoyado en una cortina sonando o en tal cosa que voy a disparar dentro de un rato. Y tal vez el contexto, la circunstancia, es casi parecido a que no hubiera nada tampoco. Porque sí. Es darle y darle y darle a hablar, a sí. Por ahí no tener referencia si es entretenido o si estoy manejando una tensión o si eso, más allá de si la compro. Hay una técnica personal. Yo tengo una técnica personal para evitar la agorafobia, es decir, el terror a los espacios abiertos. Yo hace muchos años que hago radio y sin embargo me duele la panza antes de empezar cada miércoles el programa. Y sin embargo preparo un montón de cosas y de backups y de cosas que me van a ayudar. Y sin embargo estoy pendiente no de las 3 horas de programa, me voy fijando en mojones. Pequeños mojones a lo largo del tiempo transcurrido de programa. Yo no estoy pensando en la 1 de la tarde cuando arranco a las 10 de la mañana. No, no, no. Mi idea es llegar indemne hasta las 10:30. Mi idea a las 10:30 es llegar indemne hasta las 11:15. Y después hasta las 12. 1:15. ¿Tengo todo lo necesario para esa hora y cuarto? Sí. Y después de las 12, no sé, ahora no me preocupo de eso. No me preocupo de eso. Por eso es tan importante el trabajo en equipo. Una cosa es laburar solo y otra cosa es laburar con producción. Y esto yo lo aprendí a lo largo de mi laburo. Yo cuando empecé, descartaba todo productor, todo coordinador, chupón, huevo, todo, mierda, avance a carajo, ¿viste? Bueno, un cabrón, del estilo cabrón. Hasta que entendí, hasta que aprendí que el trabajo en equipo no solo tranquiliza al conductor, sino que el trabajo en equipo mejora la producción. Es mejor todo al final. Y es así. Es así. Yo hacía el desconcierto del domingo prácticamente solo. Tenía a veces a alguien, pero eran medio rotativos, prácticamente solo. ¿Ustedes piensan que ese programa, que también duraba 3 horas, era parecido a este? No. No era parecido a este. Este es mejor. Aunque el negro me entregue las cosas tarde. ¿El otro era malo? No, malo, no. No. No, a mi juicio, no. Porque aparte había 160 emisoras colgadas del tema, no todas por la calidad, esto es verdad, algunas simplemente porque les ahorraba el trabajo de la artística, y encima era Tarola, y encima estaba Pessoa, bueno, vamos arriba. No todas, pero había algunas que sí estaban seleccionando una cierta calidad artística. Ahora, ¿qué pasa? Este programa es mejor que aquel otro. A juicio propio, a sensación propia, sensación personal. Bueno, pero en este mismo contexto en el que vos haces tu programa hoy actualmente, que es vos casi solo en el estudio, solo. Yo te revoleo producción, pero pensemos en que por ahí no. Vos contás con producción ahí en la carpeta donde hay data. Es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros todos los días, en el que no hay equipo de producción, sino que por ahí hay un operador, que probablemente por ahí somos nosotros mismos, Cabeza, Mati, o como mucho tenés un operador que te está acompañando y vos jugándotela también ahí con el micrófono. Entonces no hay equipo de producción, equipo de que viene y te dice, bueno, acá está todo. En la defensa de eso que uno se juntó en la carpetita, como vos te puede pasar, abrís tu carpetita del programa de hoy, y estás operando, me imagino el caso de Cabeza, de las chicas, ¿no? No, acá, Mati, Diego, o también, o tenés un operador y solo estás defendiendo la jugada. Ahí el ejercicio de, digamos, Bueno, obviamente los que operan ya tienen esa cuestión, como vos decís, del auto, no están pensando en la compu, pero sí en hacer aire. Aire y que sea elocuente y que sea divertido y de alguna manera ir pensando o barriendo cómo viene tu programa y hacia dónde va, como vos decís, con los mojones. Bueno, voy hasta, nosotros en nuestro caso, voy hasta que pueda tirar el tema musical o tal audio que es largo y que me deje reacomodarme. Incluso en ese ratito, cómo evaluar. Yo sé que de acá a 10 minutos tiro el informativo. De acá a 10 minutos tiro la música. Voy a hacer un bloque contando una noticia cordobesa. ¿Cómo hacer para no perder registro de que en ese rato no la estoy cagando en cuanto a la atención, a ciertos recursos o herramientas desde la conducción, desde la voz, desde el conocimiento de la radio, de que no estoy haciendo macana ahí con lo que yo hago al micrófono? No sé, por ejemplo, Pablito, el miércoles, va, sus mojones son, voy hasta el próximo tema, como decía Kike recién. Voy hasta el próximo, voy, hasta el próximo. ¿Cómo hacemos para detectar que en ese ratito que incluso me lo engrillé de esa manera, no hago moco? ¿Dónde está el termómetro interno de cada uno para... o un termómetro general, el cual uno debería preocuparse? Bueno, me metí en un código interno, estoy hablando de algo que no conoce el oyente. Me puse denso. ¿Cómo filtro eso? Me parece que es un poco lo que decía antes Quique, ¿no? De que autopercepción. De la percepción y de saber qué tenés para decir hasta llegar al informativo. Si no tenés nada para decir, larga el informativo. No, yo creo que la solución está antes. Primero el negro pregunta cómo carajo se sabe esto. Y yo vuelvo a insistir con el autoconocimiento. Vuelvo a insistir con la autopercepción. Vuelvo a insistir con que esa misma percepción es la que me indica en qué momento tengo que poner un punto final y dejarme de romper las pelotas. Es lo que normalmente se llama sentido común, pero que tiene que estar más exacerbado ese sentido común. Tiene que estar más acentuado en nosotros. Tenemos que percibir nosotros que estamos a punto de romper los huevos para hacer el punto. No dejar que perciba el oyente que estamos rompiendo la pelota para ponerle el punto. Entonces, digo, bueno, ¿acá qué hay? Y es finito. Lo de la percepción es finito, pero la solución está antes. No sé si ahora, porque no estoy metido en radio, ni comunitaria, ni en ninguna otra, pero todos quieren manejar el Fórmula 1. Nadie quiere producir. Nadie. Nadie le interesa la producción en sí misma, sino como un escalón para después hacer aire. Todo el mundo quiere hacer aire. Y este es un error fundamental. Hay que encontrar gente que quiera producir. Solo producir. Como hay que encontrar gente que quiera conducir. Solo conducir. Pero todos quieren manejar el Fórmula 1. Y es ahí donde cagamos. Porque si en una pequeña emisora comunitaria logramos armar un equipo de producción, de verdad de producción, que no estén pensando, y ahora se me tiró el aire, porque... que no estén pensando en eso, que les guste la producción, que sientan pasión por la producción, que sientan que cuando el conductor está haciendo algo al aire, lo sienten como propio, esto es mío, la concha de tu madre. Y después me nombra al final o no me nombra, me chupo huevo. No importa. Pero eso lo produje yo. Entonces, si no encontramos gente así, siempre vamos a estar con la sacrosanta duda de si llegamos o no llegamos. Ahora, si tenemos una producción atrás, siempre llegamos. Porque siempre va a haber producción de sobra. Entonces, la solución a eso está antes de empezar a hacer radio. Antes de que se encienda la luz roja. Ahí está la solución. En comprender que esto es un laburo en equipo. Pero todos quieren manejar el Fórmula 1, boludo. Está en la condición humana. No la niego. Está en la condición humana. Y está en todo este proceso que también tenemos que entender de incorporación de supuestos estrellatos. ¿Cómo se llega a ser productor estrella? Mira, yo no conozco ningún productor estrella, pero sí conozco conductores. Entonces, a partir de allí, si yo quiero ser una estrella, no voy a elegir ser productor. ¿Quién no quiere ser una estrella? Entonces digo, si no logramos armar un equipo de producción que le guste la producción, que produzca de verdad. Ahora le llaman productor un tipo que tiene el teléfono, cualquier cosa. O un tipo que le dice, che, llámame ahí a Víctor, que lo quiere sacar al aire. Entonces, agenda. Un productor, productor, que hace productos, que forma productos, solo tiene una agenda. Y es más importante en su cargo cuanto más gruesa sea su agenda. Y cuanto más ducho sea con el teléfono para ir capeando temporales hasta llegar al señor senador. Esto no era un productor, esto era un telefonista habilidoso. Con agenda gorda. Un telefonista habilidoso. Es un buen laburante para eso. Pero ¿dónde está aquel que está apasionado por la producción? Mi mujer, Leda, periodista ella, siempre estuvo apasionada por la coordinación de la producción. Nunca quiso hacer aire. Yo la obligué hace años, alguna vez, a hacer una payasada. Pero nunca quiso hacer aire. No le interesa el tema del aire. Sí le interesa la coordinación de la producción. Y teníamos un programa, el último que hicimos en Buenos Aires, en el 2001, 2002, 2003, antes de venirnos a vivir acá, que fue el programa en el que yo vi con nitidez esto que les estoy diciendo. Nitidez. Era un programa de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Había 6 productores, coordinados por Leda. Había 2 telefonistas. Yo arrancaba el programa y sabía lo que iba a pasar hasta a las 9:30. De 9 a 9:30. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y esto, esto y esto. No estaba preocupado yo por la continuidad. Yo me preocupaba por mis propios mojones. Cuando venía alguien y yo hacía una entrevista, no estaba preocupado por qué viene después de la entrevista. Yo ya sabía que Leda había coordinado con los productores hasta el disco que cerraba la entrevista. Yo me relajaba. Sentaba al entrevistado de espaldas a la pecera para ser yo, digamos, el que recibía andanadas, señales y pelotudes. Y el tipo, el único que veía era a mí, con pinta de tranquilo y de relajado, hacer una entrevista como corresponde. Tenía una pantalla, producción de la entrevista. O sea que si a mí no se me ocurría un pedo, ahí estaban algunas preguntas tipo muletas. Pero la tranquilidad mía era tan grande que nunca usaba esas preguntas y siempre estaban. Parte de la coordinación. Entonces digo, bueno, a ver, ¿descansa todo en un solo tipo? Bueno, no, pasa que no tenemos en las radios comunitarias o en las pequeñas emisoras, son, mirá, no, es que no tenemos el elemento, ni siquiera a veces el elemento humano para hacer. No, ¡pará! ¿Vamos a hacer un programa de una hora? Sí. Bueno, necesito a alguien que lo produzca. ¿A quién le gusta producir? ¿A quién le gusta pensarlo al programa? Esta gente hay que encontrar. Gente que quiere hacer aire, hay montones. Y ya después podemos hablar de otra cuestión, que es cómo en una emisora se selecciona la gente que hace aire. Por eso una radio no puede estar manejada por asamblea. Tiene que haber, para eso hay un director artístico o un responsable artístico que le da una concepción a la radio. A mi criterio, las radios comunitarias son un desastre. A mi criterio, el que habla es Pessoa. No está diciendo una verdad de a puño, está diciendo lo que él piensa. ¿Por qué? Porque no existe esto. Hay en aras del pluralismo y en aras de lo hacemos entre todos una especie de gran cagada. ¿Por qué? Porque hay roles. Porque debe haber roles. Así como está el rol del productor, está el rol del conductor. Y como está el rol del operador, está el rol del tipo que coordina todo y trata de darle un sonido, entre comillas, a la emisión. ¿Para qué? Para que sea inteligible. Porque es una radio. Bueno, estamos jugando acá entre nosotros. Porque hay mucha gente que está escuchando afuera, o poca, o no me importa. Pero tiene que ser inteligible. La inteligibilidad la da el respeto por la relación contenido-continente. Y esa relación contenido-continente tiene que ser, de alguna manera, homogénea para poder empezar a hablar de tenemos una radio. Porque podemos no tener una radio y tener un pegoteo de programación. Para mí eso no es una radio. No es. Pero, insisto, es un concepto mío, puede ser un concepto de viejo de mierda, pues lo que quieran. Cada uno sintoniza y sabe. Pero yo creo que es necesario respetar la relación contenido y continente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Herramienta. El lenguaje. Herramientas. Empezaron a aparecer decenas de herramientas para la comunicación. ¿Cómo hago yo para no transformarme yo en una herramienta? ¿Cómo hago yo como conductor de un programa, como encargado de transmitir algunas ideas, no caer en el herramientismo? Que sería que yo sea la herramienta de la herramienta. Yo soy carpintero. Y entonces necesito hacer una canaleta acá en esta madera. No tengo tupí. No tengo router. ¿Qué necesito para hacer una canaleta? Una gubia. Ah, una gubia. ¿Qué es una gubia? Una gubia es un formón curvo. Ah, muy bien. Voy a buscar la gubia, porque tengo la herramienta, la masa de madera, y piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, hago una canaleta hermosa. ¿Qué es la gubia en ese caso? Una herramienta, y la uso como tal, y la voy a usar cuando la necesite a esa herramienta, cuando yo la necesite, no cuando la herramienta me necesite a mí como una herramienta. Y da la sensación de que empezamos a claudicar en un montón de cuestiones y estamos como dejando o abandonando la actitud del carpintero. Lo que estamos haciendo es empezar a descansar en la herramienta y empezamos a comprar aplicaciones, que hay decenas, para cosas que antes no pensábamos que íbamos a necesitar. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que nos están primero inventando una necesidad. Primero, casi sin darnos cuenta. Hola, casi sin darnos cuenta nos inventan una necesidad. Y aparece la respuesta novedosa. ¡Bah! Cuando aparece la respuesta novedosa, a vos te da la sensación de que la necesidad se te ocurrió a vos. Y que esa es una respuesta y mirá qué bien que apareció esto. Y estamos entrando en una especie de corralito de WhatsApps, de Twitters, de corralito de la cantidad de aplicaciones que tienen los teléfonos ahora. Digo, hay, en algún momento hay que producir un quiebre adentro nuestro Y decir, a partir de ahora voy a necesitar determinada cosa y la voy a ir a buscar. Pero yo voy a determinar qué es lo que necesito. Me voy a dejar de joder con este lavado de cerebro progresivo, lento, para que yo compre cualquier pelotudez que aparezca. Sin la cual parece ser que... ¿Y cómo vamos a hacer si no tenemos un soft que automatice la... ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, digo, está buena toda la tecnología. Yo uso la tecnología. No se me ocurre ni negarla porque es maravillosa. Pero tiene que haber algo que se llama albedrío, que es el pensamiento independiente de cada uno y que hace que como conductores seamos más ricos. Pensamiento independiente. O lo más independiente que se pueda. Ya que la palabra independiente suena a absoluta. Lo más independiente que se pueda. Para eso necesito tener viva la curiosidad. Necesito tener viva la percepción. Para tener albedrío, pensamiento independiente, que me permita elegir, no ser elegido. Yo elijo, porque yo necesito. El PSOE no tiene celular. Pero es un periodista. No tiene celular. ¿Por qué no tiene celular? Porque yo no lo necesito. Es una máquina maravillosa. Leda ha empezado a usar un celular. Está haciendo unos laburos con una gente sobre ciertas luchas del pasado en la selva tucumana. Y está en conexión entonces con otra gente y hay un laburo. Y eso es una herramienta. No lo niego. Yo no le encuentro utilidad para mi vida en este momento. Entonces no lo tengo. Ahora me pregunto, en un país de 40 millones de habitantes, hay 60 millones de celulares, ¿hay algunos otros que piensen como yo? Preséntenmelo, me caso con él. Me encanta tener el suficiente albedrío como para ir en busca de aquellas cosas que me son útiles. Tenemos un compañero de la radio que no tiene celular, que lo presentamos también. Bueno, digo, esto es así, pero llama la atención la cifra. 40 millones de habitantes, 60 millones de celulares. Sí, pero ¡wow! Parece que eso es un poco a lo que decías al principio de eso, ¿no? Como a veces te obliga a que vos pienses de que sí lo necesitas, porque, por el ejemplo de la gubia, vos vas a comprar una gubia porque... Porque se te cagó. No, no. O sea, te la compras y la precisás. Ni más ni menos. O sea, un teléfono debería de ser lo mismo. Es más, quizás no sepas lo que es la gubia hasta que necesites hacer una canaleta. Y entonces te vas a la casa donde venden aparatos y decís, necesito hacer una canaleta. ¿Qué se usa para esto? Una gubia. Un router. No, muy caro. Una gubia. ¿Qué es la gubia? Y ves, si vas, yo, denme una gubia. Hasta aquí. Es fino también eso, ¿no? Perdón. Es fino darse cuenta a veces de eso, ¿no? Sí. De cuando te impone algo. Sí. Bueno, pero ¿ves que tiene relación con todo, no con la radio? Tiene relación con la vida. Tiene relación con nuestra elección. Tiene relación con cómo nos relacionamos con los demás. Tiene relación con todo. No es solamente la radio. La radio es un hecho con el que o nos tropezamos o fuimos en busca de... Y nada más que eso en la vida, digo, está todo lo otro. La existencia necesita decisiones. Vivimos tomando decisiones. Y cuando tomamos decisiones siempre dejamos algo afuera. Cuando decidimos, también dejamos cosas afuera. ¿Y esto? ¿Esto no es censura? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué dejamos A afuera y tomamos B? Porque B tiene determinadas... ¿Y por qué no A? ¿Qué estamos haciendo con A? ¿Lo estamos censurando? ¡Racista! ¡Xenófobo! elegir. Elegir las herramientas, elegir el camino, elegir lo que me apasiona. ¿Por qué no hay más productores? Porque la pasión está puesta en manejar el Fórmula 1. Pero el Fórmula 1 sin un equipo mecánico hace y ahí muere. Es más, hay una miríada de tipos. Y me parece que es más fácil encontrar allí gente apasionada por los motores que le chupe un huevo manejar o no manejar a 350 km por hora, más fácil encontrarlo allí que en lugares donde brillo, en lugares donde hay una comunicación con el exterior. Ahí es más complicado, ahí ya queremos todo manejar el Fórmula 1. Herramienta, no sé si repaso, pero herramienta. El lenguaje, herramienta, la decisión, herramienta, la percepción, herramienta, el albedrío, el pensamiento independiente, herramienta para conducir. Y estoy todavía en el contenido, no llegué al continente. Hay más cosas todavía para ver. Y el continente también, el continente. Te escuchaba recién hablar, yo no sé si vos haces aire o no. Sí. Pero vos hablás sin mover el labio superior y encima utilizás un tono de voz desagradable para los tonos que vos podés conseguir. ¿Por qué? Porque no te has puesto a ver dónde están mis graves agradables, cómo tengo que abrir la boca, ya estoy hablando del continente, cómo tengo que modular, cómo tengo que articular. Ay, ¿ustedes creen que yo me paso el día hablando así? Sería un pelotudo. Pero un pelotudo. Estoy de alguna manera poniendo en funcionamiento la técnica lograda a través de muchos años. No se me cansa la voz. Otro, hablando a este volumen, poniendo este énfasis, hace media hora que estaría así con la voz perdida. Y sin embargo, no, acá hay un ejercicio, una gimnasia, puede tener. ¿Por qué? Porque también hay una percepción de esto. ¿Por qué la gente, hay gente que no... abre la boca, porque tiene los dientes para el culo, y entonces, que son los que se ríen, porque tiene los dientes, bueno, arréglate los dientes, por lo menos enderezalo, hace algo, ponete un diente de madera, hace alguna cosa que te permita abrir la jeta y tratar de comunicarte de otra manera, porque esto también es parte del continente. Ahora ya me metí en el continente. Los silencios, las pausas. La pausa enriquecedora. Pero la pausa enriquecedora viene después de algo que dije que es medianamente interesante. Si dije una pelotudez bíblica y hago una pausa, no es una pausa, es un agujero negro, es un bache, es una desorientación para quien está escuchando, se cortó. Dijo la boludez y se mató. Dijo la boludez y se mató. Con una gomera para no hacer ruido. Cosas en las que hay que pensar simplemente. ¿No? Vos tenés que pensar en alguna vez ponerte con un grabador y empezar a leer algo y escucharte y entonces después a propósito empezar a tirar para abajo para ver si logras algunos graves interesantes y empezar a mover el labio superior que no es de madera sino que es un labio carnoso y entonces a ese labio carnoso lo tengo que ejercitar, ¿no? Y hablar unos cuantos días así como estoy hablando yo ahora que parezco un pelotudo, no importa. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ver cómo carajo me mejoro en esto de la comunicación. Porque pasé por la preocupación del contenido, estoy haciendo las cosas rapidito, pasé por la preocupación del contenido, pero también tengo que pasar por la preocupación del continente. Y mi voz tiene que sonar sin ruido entre comillas. No tengo que, como oyente, pensar, mira la voz que tiene este tipo, mira cómo habla este tipo. No, el mensaje tiene que entrar lo más claro posible, con la menor cantidad de ruidos en el medio posible, ruidos. Un tipo que habla así todo el tiempo, está haciendo un ruido que le impide a la otra persona tener la atención sobre lo que le está diciendo, sobre el contenido. Entonces está un rato largo la otra persona mirando, si este me está agarrando para jodas, qué sé yo, y pasa todo un pedazo de discurso con el ruido. Mirarse, escucharse, autocrítica, wow, palabra prohibida para el argentino, autocrítica, porque la autocrítica puede estar también al servicio del contenido, pero también es una herramienta para el continente. Esta voz que tengo es una voz lo suficientemente neutra, no digo agradable, neutra como para no producir ruido al aire. Mi pronunciación de algunas palabras. Digo yegua, digo yuyo, o digo yegua o yuyo. ¿Cómo es esto? Si digo playa o digo playa. A ver, hace así como si estuviese pidiendo silencio. Es lo que escribimos como SH, se usa en inglés, ¿sí? Entonces digo shusho, digo shusho, no, hay una Y, la Y rioplatense, la Y, entonces, ¿cómo está compuesta la Y? Empieza la curiosidad, y estoy hablando de una letra, empieza la curiosidad de uno. ¿Por qué? Porque es una herramienta para mí. ¿Qué carajo me importa que otros no analicen esto? Yo tengo que analizar esto porque es una herramienta del laburo que yo quiero. Entonces, ¿y cómo es la Y rioplatense? A ver, está compuesta de sh, más un sonido de garganta cualquiera, que no es ninguna vocal. Primero hablo con la sh y después le incorporo el sonido. Sh, son dos elementos. Yu, yo. Cuando digo yu, yo, la garganta no deja de vibrar, no es sh, yu, sh, o. Entonces hay una vibración constante, el ruido de garganta más la vocalización. Cuando digo o, a, en realidad el ruido que hacen las cuerdas vocales al vibrar es el mismo, pero cambia la oquedad, es decir, cambian otros elementos. No la nota que estoy haciendo. O, a, e, u, puedo pasar por todas, y el sonido, si me toco acá, a, e, o, u, sigue vibrando la cuerda vocal, porque yo estoy haciendo un solo tono. Distinto es si digo, o, a, e, u. Ahí no solo estoy cambiando la oquedad de la boca para pronunciar cada vocal, sino que también estoy cambiando la tensión de las cuerdas vocales para obtener distintos tonos. O, a, e, i, u, o, a. Y yo noto que algo se mueve porque me toco como un boludo acá. Me toco. Ajá. Y entonces, la Y rioplatense, ¿cómo viene? Con sonido de garganta. Y está compuesta de qué? De dos cosas, del más el aire expulsado como para pedir silencio. Esa es la ye, ye, yu, yo, ya, ye, ji, yo, ye, wa. Una letra. Yo alcancé. Una letra. Una letra. Así con todas, es nuestra herramienta. Diferencias entre la pronunciación de una S sibilante, una S, ¿cómo pongo los dientes para la S? ¿Dónde va el aire? A ver, suena distinto cuando dejo la dentadura, si tengo la dentadura normal, es decir, la superior en primera y la inferior en segunda, los dientes cierran así, ¿no? Primera y segunda. Cuando la dentadura es así, se llama no sé cuánto. Y cuando es así, se llama prognatismo maxilo inferior. Cuando los dientes de abajo quedan más adelante que los dientes de arriba. Y recordarán, gente, que hablan así. y dice unas eses rarísimas. ¿Por qué? Porque resulta ser que la S que hacen es una S solo con la lengua arriba, no tiene injerencia la dentadura. ¿Cómo? Vamos de nuevo, S, letra S. La lengua suavemente apoya sobre la parte trasera. Yo me imagino parado en el lomo de la lengua, ¿no? Con el paladar acá. Si medio agachadito, porque la lengua está así, ¿no? Allá atrás está la campanilla, úvula se llama. Acá veo los dientes superiores, la lengua que va, sí. Entonces, tipo, tira el aire, yo me agarro un poco más porque va a pasar el aire. La lengua hace como una especie de pequeño canal. Ah, sí, y la punta de la lengua apoya ¿dónde? En la parte inferior, interna de los dientes inferiores. Ah, mirá vos, ¿cuántas eses hay? Otra letra. Podemos pasarnos la tarde pelotudeando con las letras y los sonidos. No llegué a la melodía. Estoy, de alguna manera, aprendiendo las notas. No tengo idea de cómo tocar este instrumento todavía. Continente. Herramienta. Ya no hablo más del lenguaje. Estoy hablando de la investigación propia, de cómo emitimos, cuánto aire usamos, cuál es el volumen adecuado para hablar con una persona que está acá o una persona que está allá, una persona que está acá o una persona que está allá, inclusive una variación de tono. Una persona que está acá, o una persona, entonces hay volumen también, música, música, cuando hablamos hacemos música, hay un tempo para hablar, ¿cuál es nuestro tempo? ¿Lo sabemos? Supo un huevo, yo quiero hacer aire, no, para un poquito. Vamos a hacer aire, sí, vamos, mientras tanto hacemos aire. Pero desarrollemos también alguna otra curiosidad con respecto a esto. Desarrollemos alguna otra curiosidad con respecto a esto. Me escucho. Escucho mi melodía, escucho la melodía de los demás. Cada uno tiene una melodía propia, particular. Por eso reconocemos a una persona que nos llama 20 años después que la hemos dejado de ver por teléfono, que es un pedorro así, ¿no? Es una pedorres. Y el tipo dice, hola. Y vos decís, Carlito, ¿dónde estuviste tus últimos 20 años? ¿Por qué lo reconoces? Porque hay un timbre, porque hay una altura, porque hay un tono y también porque hay un mecanismo de melodía en cada uno de nosotros que nos hace reconocibles. Podemos leer lo mismo, pero leerlo en una, en ese ritmo distinto que cada uno tiene. Exactamente. Por igual, eso vos no leerías algo igual que yo, aunque los dos leamos con igual calidad, digamos. A mí, por ejemplo, lo que me han dicho varias veces es que entre nosotros, sobre todo que no somos cordobeses y que bueno, tenemos nuestra propia tonada, que hay gente que sí es de acá o algo así que les no les causa gracia mal, pero lo que les causa gracia es que nosotros hablamos, dicen, todos ustedes hablan como si tuviesen un cantito, todos, dice absolutamente todo, y yo tal vez no me doy cuenta, y de repente cuando me empezaron a decir eso, empecé a escucharnos a todos, y es cierto que es como que comúnmente, sin darnos cuenta, caemos hablando en por nuestra, por, más allá de que cada uno tenga ¿qué palabra sentido. Usaste? ¿Cuándo? Recién, no, para definir eso. Cantito. Canto. Música. Esa es la palabra. ¿Viste? Tienen un cantito. Es el cantito cordobés o el cantito. Más. Se llama tonada. Tonada. Música. ¿Cuál es la música de esta región? ¿Cómo es la música de mi región? ¿Cuál es la música con la que yo hablo? ¿Cuál es la música que voy a respetar para no tener que fingir? Quizás si tengo habilidades me hago el chistoso y finjo otra música. Pero para no tener que fingir cuál es mi música. ¿Dónde está mi música? Que la tengo, ¿eh? Ninguna duda. Bueno, hay que trabajar sobre ella, entenderla, usarla. Los puntos, la velocidad, el tempo, hola. El tempo que se usa. ¿Por qué una conversación tiene un tempo determinado? No digo tiempo, un tempo. La gente tiene no solamente una melodía particular, sino también tiene un tempo para hablar. Paradigma. La persona que habla todo el tiempo atropelladamente, rápido, y bueno, yo no puedo hacerlo. A mí se me sigue entendiendo si hablo rápidamente y me voy atropellando, se me sigue entendiendo. ¿Por qué? Porque es una deformación profesional, casi te diría. Pero hay gente que habla atropelladamente, muy rápido, y tiene un tempo demasiado acelerado para lo que significa una conversación, una transmisión de datos o conducir un programa de radio. Tempo. ¿Cuál es mi tempo? Entonces ya tengo melodía, tengo el tempo que ver, lo de las letras, el instrumento, cómo está sonando, dónde están mis mejores tonos, preguntarnos entre nosotros, hacer una reunión así, es decir, quiero presentar mi nuevo tono para hablar. No, como el orto. Es decir, seguí como antes. Pero hay una curiosidad con respecto a este tema. Y hay gente que no habla atropelladamente, pero es muy, pero muy lenta para hablar. Entonces hay un momento en que te empiezan a sacar de quicio y empezás a ayudarlos a terminar las frases. Y entonces te desesperás porque decís, bueno, loco, ya está, boludo, terminame, me voy por toda con esto. Bueno, es, digamos, extremos. En el medio, cada uno de nosotros tiene su propio tempo, que combinado con la melodía hace una música particular. A cagarse. Listo. Esa música, conjuntamente con el tempo, da un tema musical. A ver, pregunto, ¿cuánto tiempo puedo estar hablando de las hormigas? No lo sé, porque depende del interés que yo ponga en ello, los datos que haya conseguido, la producción, cómo se movió, no lo sé, no está precisado. Pero bueno, a ver, más o menos, ¿estás 2 días hablando de las hormigas? No. ¿Medio minuto para hablar de las hormigas? No. Hay un tempo para esto. Esta combinación de tempo, melodía, curiosidad por la pronunciación, la herramienta, el lenguaje. Se dan cuenta que venimos repasando una culada de cosas. Y estoy rápidamente yendo, ¿no? Ya abandonamos el contenido y pasamos al continente. Muy bien. En el continente también voy encontrando decenas de cuestiones. Silencios que hacer. Pausas. Tempo. Sentido común para darme cuenta en qué momento hay que terminar. Y yo estoy cerca ahora de empezar a pasarme. Tenía un amigo que decía que había que tener swing hasta para encender la luz del baño. Es decir, vos abrís la puerta del baño, entras al baño, pec, natural. No entras al baño, tic. No, tampoco entras al baño ahí. Tic. Hay un tiempo para eso. Para coger, para comer, para mear, para... tempos hay. Tempos, normalidades de tempos, que como conductores de radio tenemos que tener muy afilado ese sentido, el sentido del tempo. ¿En qué momento poner un punto final a las cosas? De la entrevista es otra herramienta, que tiene otros continentes, ¿no? Pero que también tiene que ver con un tempo. ¿Cuánto tiempo estás entrevistando a alguien? ¿Cuánto escuchás al que estás entrevistando? Y no estás preocupado por el cagazo que tenés porque de no saber qué repreguntar cuando el tiempo pare. O después de una pregunta que te va a vos te parece, el tipo te dice, sí. ¿Sí qué? Le decís, ¿no? Te enojás. Como periodista te enojás. ¿Sí qué? Y el tipo se asusta. Dice, bueno, sí, que... Viste, se siguen mezclando cosas y terminamos ahí en la entrevista que también es parte de ese continente, ¿no? Aprender a escuchar. Aprender a escuchar. La entrevista sale de lo que me está diciendo el tipo. Técnicas de ablandamiento de situaciones. Técnicas. Pinocho, Juan Carlos Mareco, viejo conductor de los años 50. No me gustaba todo lo que hacía, pero, por ejemplo, una entrevista iba a empezar. Entonces era con el senador Pistola. Y venía el senador Pistola vestido de senador Pistola, con corbata, saco, todo duro, así ya dispuesto a la entrevista política, y ya dispuesto a contestar, ya acorazado, Potemkin. Así venía el tipo. Entonces se le sentaba enfrente a este, que es un rana, que se la sabía toda, y Mareco decía, bueno, está con nosotros el senador Pistola, hacía una pausa y decía, senador, ¿y esa corbata que tiene? Es lo único que decía, y el tipo se miraba la corbata y cagó, se desarmó, se le cayó la coraza, estaba atada con violines, viste, se le cayó todo acá, ah, no, esta corbata, sí, me la regaló mi suegra. ¿Qué tal la suegra? ¿Como todas? No, no, no, no, no me comprometa, Mareco. No, mire, usted me compromete. No, me... cagó el tipo. A la mierda con su coraza. Después, a partir de ahí, la entrevista puede ir para cualquier lado. Para cualquier lado. Le puede preguntar cómo anda de los intestinos. Bueno, ya está. Guilles, llaves de cómo entrar en una entrevista. Lo estoy diciendo con un senador, estoy diciendo con cualquiera. Lo entrevista con un vecino que no sabe hablar. Vivo, el tipo vivo, ¿viste? Vivo. ¿Qué hace el vecino, che? Y hace pan. Bueno, sí, ¿qué pasa? Que quiere quejarse porque resulta ser que los perros de acá, de la esquina, de la... Y entonces y él va al municipio y no le dan ni cinco de pelota. Sí, sí. Pasa don José. José, ¿qué es el mejorador? Cagó José. No, es el mejorador, es una cosa que le ponemos al pan. ¿Pero en qué momento de la hechura del pan? Bueno, nosotros, a ver, nos levantamos a las 4 de la mañana y ya empezamos a hacer la... No, está hablando de los perros. Está aflojando su propio clima. Vos estás haciendo que el tipo afloje su propio clima. Y en un momento dado le preguntás, bueno, ¿y qué lo trae por acá? No, un quilombo con los perros. Llaves. Una vez me tocó hacer un reportaje de una hora y pico al viejo Atahualpa Yupanqui. Si le entraba mal al viejo, el reportaje duraba 5 segundos. Porque el viejo decía sí, no, sí, no, yo. Se sentó intuitivamente. Nada de don Atahualpa, donata, señor Yupanqui, nada, ni lo presenté. Abro el micrófono y digo, yo sé que usted tiene unos caballitos allá en Cerro Colorado. ¿Qué pelajes son? Cagó. Cagó. A la mierda. Una hora hablando de Germán Gess y no sé de qué pelota. Bueno. Digo, Chávez. Chávez que necesitamos implementar, pero hay que pensarlas, hay que pensar en ellas. ¿Por dónde le entro a este tipo? Hay que pensarlas hasta que después se internaliza, como el manejar el auto, y ya no tenés que preparar más eso. Ya se te sientan adelante y ya sabés. Último programa, llegan los hermanos Fatoruso, los dos con lentes ahumados, cara de orto. Se sienta y llora. Se te va a poner el huevito. Y lo miro y me di cuenta, por acá no va. Por acá no va. Rápido, viste, te vas acomodando rápido, porque vos tenés que ser más rápido que el que está escuchando. Tenés que adelantarte a todos los procesos, siempre. Entonces hice un silencio. Y dije, che, ustedes dos no tienen ganas de hacer un reportaje hoy. Silencio en la radio. Uno de ellos me dice, bueno, si me haces alguna pregunta inteligente. Y yo le digo, no. No me va a salir ninguna pregunta inteligente, así que váyanse al aire. Se miraron los dos. No, váyanse, tranquilos. Otro día conversamos. Se levantaron los dos. Sí, la radio se cortaba así con una gilet, se cortaba el aire. Seña al operador, pum, manda un disco. No hubo entrevista. Empezaron a caer las llamadas, los mails, la por... Entonces, ¿qué pasó? Porque ese ambiente, ese clima que la radio necesita, en ese momento se había exasperado. Clima. El otro tema. ¿Qué es esto que contaba yo del pelaje de los caballos, de la corbata del político, de la pelota? Lograr un clima. La radio es clima. Nosotros acá hemos armado un clima entre lo que yo hago y vuestra atención, que es el clima que necesitamos para que esta transmisión de cuestiones se realice. Si tuviésemos acá al lado un generador de electricidad todo el tiempo funcionando, sería más complicado. Si sonase un celular en medio de la generación de un clima, el celular destruye el clima y hay que empezar todo de nuevo. Te estás levantando una mina en un bar y en el momento cúlmine donde vos estás haciendo uso de toda tu historia y todo tu perifollo, aparece el mozo y dice, ¿qué van a tomar? La mierda, era después. O era antes, pelotudo. Tempo, mozo, el tempo. Las llaves que vos hacías referencia hace un rato eran climas. Claro. Sea el momento de entrevista, sea el momento de que van a dar aire, o estás solo con el micrófono. Sí. O voy a contar una noticia, la voy a leer. Clima. ¿Qué hacía el Tarambana de Embón de distinto en televisión? Silencios. Si lo que ha pasado en la provincia de Alcosa, bueno, no tiene nombre. Nadie hacía eso. Todos estaban con el lapicero en la mano porque no saben dónde meter las manos. Y este hacía gestos. ¿Qué hizo en Bonde distinto? Gestos. Entendió que el gesto... Lo que pasa es que después hay que ver si tiene contenido o no. Estamos hablando del continente. Entendió que el gesto iba a llamar la atención. Y vivió del gesto. Como Santo Biasati sigue viviendo de la cara de perro. De la cara de perro y de no decir nada. Porque el secreto de Biasati es no decir nada. Solo estar serio y ofrecer la mercancía que es la información, que no es otra cosa que una mercancía hoy en día. No sé si alguna vez no lo fue. Pero que la información es una mercancía, no tengo dudas. Ofrecer esa mercancía con cara de farmacéutico amigo. Y hace más de 25 años que viene levantando la guita con una pala, solo con eso. Solo con eso. Entonces, por un lado, digo, no me voy a poner a hablar de plata ahora. No me voy a poner a hablar de plata. ¿De qué me sirve una fama y un oropel como el de este imbécil si no transmite nada, si no cuenta nada, si no sirve para nada en un medio de comunicación? Que ya de por sí está todo devaluado, ¿no? Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué querría yo ser Santo Biasati? Si no me interesa la parte monetaria, ¿por qué querría ser yo ese imbécil? Me quiero parecer al negro antes que a Santo Biasati. Pero los oropeles y los neones nos siguen llamando la atención. Bueno, pero porque tenemos asociada esa idea de que como tiene guita la pasa bien. Y ah, claro. Pasarla bien. Listo, listo. No estamos hablando de eso precisamente. Digamos, creo que esta reunión no necesita esa aclaración. Bien, incluido yo que estoy haciendo radio sin ganar un sope. Estoy haciendo radio porque... ¿Por qué hago radio? Bueno. ¿Por qué hago radio? A vos te digo, sordo. Porque hay una última cosa que quiero decirles. Y que es la necesidad en momentos como este de asumir un par de responsabilidades en un medio de comunicación, tenga el alcance, el tamaño, el dinero, la potencia que tenga. Primero, reconocemos que estamos en momentos críticos, relativos a la educación, relativos a la formación, relativos a esto de la percepción, de, bueno, entonces hay una misión allí que es primero entender de qué se trata esto y después avivar giles, como dice el tango, y después intentar abrir cabezas, la propia y la ajena, pero siempre con una aspiración. Siempre con una aspiración a llegar un poquito más allá. Esta es una cosa, digo, por último. La otra cosa es la devolución de lo que obtuvimos. Yo durante muchos años, yo viví siempre de esta profesión. Gané buena plata con esta profesión. Me compré mi casa, me construí mi hostería con esta profesión. Con algunos costados distintos de esta profesión. Conductor de programa, pero también la voz puesta al servicio de la grabación de comerciales de televisión y de radio que se cobran muy buena guita. Ya ahora estoy medio en plena decadencia y olvido de la gente de Buenos Aires. Pero de vez en cuando aparece un trasnochado que dice, quiero la voz de peso. No importa, eso no importa, porque también nada es para siempre y todo esto pasará, pero la devolución es importante y por eso estoy haciendo radio, porque me hace bien, porque sé que hace bien y porque de alguna manera puedo hacerlo como devolución a todos estos años de las cosas aprendidas, donde están todas estas cosas que hace, no sé, una hora vengo desarrollando rápidamente. Podría haberme detenido un poco más, pero la división entre contenido y continente a mí me ordena un poco la exposición, aunque no soy un expositor, pero me ordena un poco por qué caminos tengo que transitar. Y entre estos dos temas y el recupero de esta cuestión de asumir una responsabilidad, que no significa poner música de Bach y anunciar en instantes, escuchar. No, no es eso. Eso es culturoso. Eso no tiene nada que ver. No significa ponerse serio y no contar un cuento, un chiste, o cagarse de risa, o tomar un mate y armar un clima de mate en una radio, distendido, teniendo en cuenta al oyente, Hay decenas de programas en radios con 4 o 5 integrantes que están todo el tiempo pisándose porque no tienen en cuenta que hay una persona que está escuchando. Les chupa un huevo el que está escuchando. Y el que está escuchando es como mi amigo Luis, tiene un solo oído. El otro es sordo, pero sordo de nacimiento. Y un tipo que no tiene audición bitaural no puede distinguir de dónde están viniendo los sonidos. En radio, con una radio, por más que sea una radio de estéreo, tiene los parlantes juntitos, nunca sabes dónde está la gente. No hay una disposición espacial en el escucha. El escucha escucha plano. Y lo que escucha es una bola de gente pisándose la una a la otra. Y trata de discernir esos sonidos. Y no lo logra. Para que tenga una radio. Armemos un clima de mate. Pero tengamos en cuenta de que hay un tipo con un solo oído en el medio. Que hay una persona que está escuchando con un solo oído. Esta audición bitaural a mí me permite distinguir que los pajaritos vienen de allá. ¿Por qué? Porque hay una distancia discrecional entre este sonido y este sonido. El cerebro eso lo capta y entonces sabe que yo con los ojos cerrados sé de dónde vienen los pajaritos. ¿Cómo mierda esto? A ver, ¿por qué? Porque ese otro tema me puse curioso con el tema de la visión biaural y la audición biaural. La estereofonía. ¿Qué es esto? ¿Por qué yo con los ojos cerrados puedo mantener el equilibrio? Porque hay como una especie de permanente chequeo de los sonidos de dónde están viniendo y yo me ubico en un espacio con algunos rebotes en el techo y en el piso. Soy como un murciélago, boludo. Los murciélagos ni siquiera pueden abrir los ojos por no ver una mierda. Pero los murciélagos están todo el tiempo tirando pac, pac, pac, pac. Leyendo los rebotes, un murciélago vuela acá adentro, no se golpea contra nada. A la velocidad del rayo, ping, y recibe, ping, ping, ping. Está todo el tiempo así como... Y escuchando todo el tiempo con esa oreja que tiene parada así. Yoshua, ¿por qué sabés que vino de allá? ¿Por qué te diste vuelta para allá? Hay una diferenciación en la velocidad del sonido que te va haciendo angular. Es angular. Y encima es espacial. Y así. ¡Wow! ¡Luz! Ahora, ¿me tapo un oído? ¿Pruebo taparme un oído? ¿Puedo estar un rato tapándome un oído? Escucho un sonido y no sé de dónde carajo viene. Si sé, es porque hay un previo conocimiento que me hace una audiencia cultural. A ver. Mira, pongo esto acá y pongo esto acá, así. Visión binocular, dos ojos, un ángulo. Centro acá, hay una especie de telémetro en el melón. Y digo, ay, ¿cuánto hay? Y no sé, habrá 80 centímetros. No pasa del metro, ¿no? No, no pasa del metro. Bueno, esto sí está acostumbrado a esto. Fíjate que el clima se va a la mierda cuando suena el teléfono. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque también somos incapaces de apagarlo. Es una especie de prohibición religiosa. Está Dios. Puede llamar. Está Dios. Entonces no lo apagamos. No lo apagan cuando van al teatro. No lo apagan cuando... Nada, no lo apagan. No se apaga. Se llama nomofobia. Claro, tiene nombre. Esto. Tiene nombre. Pero tampoco lo ponen en vibración. Mira si te puede estar. ¡Va! A ver, me puede llegar a pasar. Entonces digo, bueno, visión binocular. Esa visión binocular me permite el reconocimiento de las profundidades. Porque si yo me tapo un ojo, está todo en el mismo plano. Todo está en el mismo plano. Es una cosa chata, es una fotografía. Por eso la cámara fotográfica tiene un solo ojo y sale así, aplanado. ¿No? En el año 1880 ya había visión estereofónica y había cámaras fotográficas que sacaban dos fotos casi iguales sobre un mismo vidriecito. Tenían dos objetivos separados a una distancia promedio de los ojos. ¿Y qué hacían? Lo mismo que hacen nuestros ojos. Si vos haces así, te quedás mirando dos o tres objetos, y vos cerrás, vos ves que alguno de los objetos se corre. ¿Por qué? Porque tenés dos rayos de visión que se unen en un momento dado para darte la sensación de profundidad. Bueno, en 1870 había aparato para ver fotografías en tridimensión. Tengo el aparato, veo fotografías en tridimensión de aquellos años. La visión binocular es la que me permite saber que esto está acá y esto está acá, porque hago foco acá y hago foco acá, ángulo. Ahora, si yo tapo, ¿cómo sé que esto está adelante y aquello está atrás? Bueno, porque hay un conocimiento cultural de que hay un pedazo de mesa. Y si los pongo uno al lado del otro, ¿cómo sé que esto tiene el mismo, que es más chico? Y porque también tengo el preconocimiento cultural de que esto es la tapa. Entonces, ¿qué digo? Tener en cuenta al oyente. Tener en cuenta que hay alguien escuchando. Y en eso resumo todo. Porque en eso estoy resumiendo contenido, continente, responsabilidad, proceso educativo destruido, levantar el guante y aportar cosas, IVA, valor agregado. Y en mi caso, después de algunos años, una devolución. Es todo, amigos. Y ahora arréglense. ¿Qué haces? ¿Vos las más? ¿Contestás preguntas? ¿Qué sí, quieres? No, lo que quiero, usted estoy acá al pedo. Tiró miles, ¿sí? ¿Me has sufrido? Lo que sí, les voy a pedir que vayamos afuera, así me fumo un cigarro. Vamos. Bueno, bla. Porque me avisaron que sube.